mírala caer. Hay quien la encuentra sensual como una mujer. Sin embargo, hay aquellos que al verla se van corriendo. Mira la lluvia caer, mira la caer. Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti. Siento mi alma palpitar, te quiero besar. Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supiera. Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti. Lloviendo, lloviendo, siempre está lloviendo. Caer, mírala caer. Hay quien la cuenta sensual como una mujer. Sin embargo, hay aquellos que al verla se van corriendo. Mira la lluvia caer, mírala caer. Mírala caer. Que empieza a llover, me acuerdo de ti. Siento mi alma palpitar, te quiero besar. Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supiera. Siempre que empieza a llover, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti.